La investigación está más o menos igual, digamos, más allá de que en las últimas semanas se hicieron allanamientos, se hicieron rastrillajes en diferentes lugares y se tomaron declaraciones, ninguna de esas cuestiones llevó a un dato certero sobre Johanna. Es decir, que a casi un mes estamos igual en el sentido de que no sabemos nada de ella. Por eso hoy estamos como paso a seguir, estamos convocando una marcha a las 4 de la tarde, a un día de cumplirse un mes de la última vez que vimos a Johanna, que decidimos llamar por eso la marcha lenta de la justicia, porque nos parece que a un mes de la última vez que la vimos a Johanna no podemos esperar más. Sabemos que los tiempos son lentos, pero en este contexto, que una mujer esté desaparecida durante un mes y la justicia siga manejando estos tiempos, no podemos, digamos, no podemos tolerarlo. Claro. Agustina, ahí vos hacías mención a lo que tiene que ver con la investigación y cómo se viene desarrollando. Lo que nos extraña todavía a esta altura tiene que ver con la carátula de la causa, precisamente, por si no tengo mal entendido, sigue siendo búsqueda de paradero y no hay ningún otro tipo de cambio que permita avanzar de forma más contundente en lo que tiene que ver con la búsqueda. No, nosotros esta semana pedimos el cambio de carátula a desaparición de persona, para poner de relieve justamente que no es una persona que simplemente no sabemos dónde está, porque quizás se fue, tuvo algún problema y decidió irse, sino que nuestra hipótesis es que Johanna no está pudiendo volver porque hay una persona o varias que la están reteniendo contra su voluntad. Entonces, las abogadas que acompañan a la familia hicieron el pedido de cambio de carátula justamente para que, bueno, que las líneas de investigación sean esas, se investigue dónde está Johanna y además quiénes no la están dejando volver, que esperemos también que esta movilización sirva para que sea aceptado ese cambio de carátula, para que sea aceptada la madre como particular damnificada en la búsqueda, en la causa. Nosotros creemos que fue muy importante la marcha que hicimos y también la movilización a fiscalía. Así que también sería muy importante hoy ser muchas para traccionar por este pedido de cambio de carátula. El martes, si no tengo mal entendido, estuvieron movilizándose y estuvieron haciendo una ocupación pacífica del Consejo Provincial de las Mujeres, ahí en 6 y 51. ¿Han tenido algún tipo de respuesta a partir de esa medida o en función de lo que fue la exigencia de ese día? Sí, la Secretaría de Derechos Humanos atendió a la madre, que es de la cual depende el Consejo de las Mujeres, atendió a la mamá de Johanna. Ellos se comprometieron en darnos, obviamente, ponerse a su disposición, y ellos ya estaban interviniendo a través de la línea 144, y se comprometieron a no solo seguir aportando y acelerar todo lo que puedan, sino también a darnos un informe de todo lo que la línea, a través de la línea, se ha estado interviniendo en la causa. Así que estamos a la espera de eso y a la espera de una nueva reunión con la Secretaría. Agustina, ahí la fiscal Bettina Lacky, vos decías también al principio de tu intervención que estuvieron haciendo algunos rastrillajes. Yo no sé si también, no para que se plantee abiertamente al aire, pero sí desde la familia, desde los amigos y los familiares que están acompañando a la mamá de Johanna y están impulsando esta búsqueda, también se manejaban ciertas hipótesis y si eso fue podido. Fue volcado ahí precisamente a la justicia y la fiscal tuvo conocimiento de eso y avanzó en algunas líneas de investigación en ese sentido, o si en realidad se manejan por andarivales distintos, un poco lo que es la búsqueda más autogestiva y los pasos que viene dando la justicia. No, mira, sí, nosotros, ni bien Johanna desapareció y la mamá primero hizo una búsqueda en comisarías y hospitales, después cuando presentó la denuncia, aportamos tanto a la familia como a los amigos todos los datos que pudimos, un poco hicimos como una búsqueda propia, todo lo que nosotros pensábamos que podía aportar lo hicimos, que fue muy importante para las líneas que tomó la fiscal para la búsqueda. En ese sentido, sí hay una coordinación, porque desde la familia y desde las organizaciones nos movimos y aportamos muchísimos datos. Estuvimos regando la ciudad con la imagen de Johanna, pusimos nuestros teléfonos a disposición para que nos aporten datos, y cada dato lo llevábamos a la fiscalía. Después también hay otros datos que han ido recibiendo ellos, que también motivaron rastrillajes y búsquedas particulares, pero sí hay una coordinación con lo que nosotros estamos diciendo. Sí, lo que estamos pidiendo es, además de una mayor celeridad, un acceso más rápido nuestro a la información, a la causa, a lo que se va a hacer, porque la verdad es que tardamos mucho en enterarnos, tanto la madre como todos los que estamos acompañando, de cada cosa que se hace o de datos nuevos. Entonces, eso también lo estamos pidiendo, ¿no? Como para poder seguirlo también, y para poder ir traccionando también la búsqueda hacia lugares que nos parezca que pueden ser. Uh-huh. Bueno, recordemos que Johanna Ramallo dejaron de verla, vieron por última vez el 26 de julio en 1:63, y a partir de ahí se está pidiendo por su aparición, y hay una convocatoria entonces para esta tarde a las 4 en la Fiscalía de La Plata. Uh-huh. Para pedir por su aparición, exactamente, y para que se investigue y se avance en la investigación. ¿Va a ser entonces de la Fiscalía hasta Casa de Gobierno? Sí, es una marcha corta, pero la idea es que marchemos lento, visibilizando un poco la velocidad que está teniendo la justicia en buscar y en encontrar a Johanna. Así que, bueno, va a ser desde Fiscalía hasta Casa de Gobierno. Concentramos a las 4 de la tarde en la Fiscalía.